El dolor que experimentamos no tiene que convertirse en el centro de nuestros pensamientos. Tenemos que encontrar el pensamiento correcto para salir. Tenemos que superar el sufrimiento. Tenemos que tener ilusión por el mañana, anunciar un día nuevo. El dolor que se experimenta en los momentos difíciles forma el carácter, desarrolla creatividad, pero no puede atraparnos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Seguimos con la tercera parte de nuestro tema, ¿cómo inspirar esperanza en los que amo? Stephanie Campos conversa con Sixto Porras sobre este tema. La esperanza nos hace vivir la vida a plenitud. La esperanza no la produce el lugar donde vivimos, las comodidades que tenemos o el auto que lucimos. La produce la condición del corazón, la gratitud, la fe, la constancia y el buen ánimo. Eso que otorga significado verdadero a la vida. Conozcamos más sobre cómo alcanzarla en nuestra vida, en esta audición de Enfoque a la Familia. Es un gusto acompañarle acá en su programa de Enfoque a la Familia, hoy con la tercera parte de nuestro tema, cómo inspirar esperanza en los que amo. Lo estamos conversando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Definitivamente, cuando hay esperanza en nuestra vida, podemos ver el futuro y también valorar el presente como lo que es un regalo de Dios. Stephanie, qué bueno que estamos hablando de esperanza. ¿Sabe que todos la necesitamos? Es la esperanza la que nos hace soñar en un mejor mañana. Es la esperanza la que alimenta los sueños y genera ilusión por el futuro. Es la esperanza la que da alegría y genera expectativa. ¿Quién no necesita expectativa? ¿Quién no necesita sentir ilusión por el mañana? Todos. Es el combustible que nos hace experimentar dentro de nosotros la alegría por la vida, que nos hace soñar con algo mejor, que nos hace creer que todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón un día se va a cumplir. Por eso todos necesitamos tener esperanza y tener buen ánimo. Aquí hay que aclarar algo, Stephanie. No siempre la vida es así. La vida es como un camino donde hay valles hermosos, con ríos, con jardines, y donde hay desiertos, donde hay un sol radiante y donde hay una noche oscura. Hay momentos donde uno siente la voz de Dios que te habla y te anima, el abrazo de un amigo, el abrazo de quienes te aman. Y hay momentos donde estás solo, donde no hay nada, donde no se siente nada. Se experimenta la traición, nada de lo que uno tiene resulta. Nuevamente, es ahí donde tenemos que luchar para volver a conquistar la esperanza, es decir, la ilusión por la vida. Y una de las razones por las cuales nosotros tenemos que conquistar la ilusión por la vida es porque siempre hay alguien que se inspire en nosotros. Efectivamente, es una responsabilidad personal lograrlo primero nosotros y luego compartirlos, especialmente los padres de familia, los cónyuges, y no solamente en el ámbito familiar, sino en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo inspiramos esa esperanza en las personas que nos rodean? En primer lugar, yo no puedo inspirar lo que no tengo. Si yo quiero inspirar esperanza en los demás, tengo que tener esperanza para conmigo mismo. Tengo que tener ilusión, fe, confianza, porque ellos se inspiran más que por lo que yo digo, se inspiran por lo que ven en mí, por la forma en que yo vivo, por la forma en que encaro la vida. Por eso yo tengo que tener ilusión, tengo que tener metas, planes para alcanzar. Esto se convierte en la principal fuente de inspiración para los que están a mi lado. En segundo lugar, yo puedo ayudar a los que están a mi lado a tener esperanza cuando les facilito el camino para que ellos descubran su potencial. Y aquí yo estoy pensando como padre hacia nuestros hijos, ¿no? Es imposible tener esperanza cuando no sabemos en qué somos buenos. Por eso la mejor forma que yo puedo contribuir con los que están a mi lado es diciéndole aquellas cosas en las que yo veo que él es bueno. Es ayudándole a que pueda dimensionar en la forma correcta todo el potencial que tiene y que pueda disimular las debilidades, ¿no? Esas cosas en las que no es bueno. Es una tendencia humana el que nosotros le demos una gran dimensión aquello en lo que no somos buenos o lo que no tenemos. Pero es una actitud que fortalece la esperanza, el concentrarnos en reconocer las virtudes que tenemos, el aprovechar las oportunidades y el darnos la posibilidad de animarnos los unos a los otros. Por eso cuando usted invierte tiempo en preguntarle a sus hijos, ¿en qué sos bueno? ¿Qué te gusta? ¿A dónde te gustaría estar en 10 años? Vení, vamos a hablar con un profesional en ese campo que te gusta. Usted está alimentando la esperanza porque le está poniendo un retrato hacia el mañana. Por otro lado, cuando los apoyamos en definir sus propias metas, esto es diferente a imponer las metas mías. Muchos padres quieren realizarse a través de sus hijos, en sueños que ellos no llevaron a cabo. Pero yo no puedo hacer esto porque esto genera frustración. Nuestros hijos tienen que parecerse a ellos mismos. Nuestros hijos tienen que tener sus propias metas. Y estas metas evolucionan con el tiempo, ¿no? Puede que al principio quiera ser futbolista, ¿no? El otro día hablaba con una niña de 10 años. Y le decía, ¿qué deporte haces o qué es tu hobby? Me dice, toco violín. ¿Te gusta? Dice, a veces sí y a veces no. Muchas veces no quiero ir a las clases de violín. Le digo, ¿pero te ves tocando violín en el futuro? No, dice, pero mi mamá me dice que es bonito. Aparte de eso, cuando ya estoy tocando, lo disfruto. Entonces comenzamos a dialogar y la llevé a entender que la disciplina del violín le está formando el carácter y le está ayudando a ella a formar y desarrollar habilidades que en el futuro le van a ser necesarias para alcanzar las metas que se proponga. ¿Por qué? Porque la perseverancia en esta disciplina deportiva o en la habilidad musical, en lo que sea, les va a ayudar a desarrollar estas habilidades. Pero otra vez, lo importante es que las metas sean propias y no las mías, sino que yo les permita a ellos ser ellos mismos. Cuando los acompañamos en la ruta a seguir, cuando somos el fan número uno de ellos, cuando aprendemos que nacimos para aplaudir, cuando vamos perseverantemente, los inspiramos, los animamos, los afirmamos, ellos desarrollan esperanza. Así es, y esto es bastante importante porque sentir el apoyo de las personas que están a nuestro lado, porque en la vida muchas veces vamos a encontrarnos con momentos no fáciles, inclusive cuando vamos caminando tras una meta, tras un sueño, van a haber obstáculos donde nos vamos a quizás cansar, pero qué hermoso es poder tener personas a nuestro lado que levanten nuestros brazos y sigan creyendo en nosotros y sigan inspirando esa confianza. Usted tiene toda la razón, Stephanie, porque dos pueden más que uno. Uh-huh. Si yo dudo en algún momento, el otro me puede afirmar. Si yo me debilito, el otro me puede sostener. Si yo caigo, el otro me puede levantar. Y quiero decirle que esto es parte de la vida. Todos nos vamos a sentir débiles, nos vamos a sentir con dudas, vamos a sentir que no podemos más, pero de repente ahí siempre está el papá, la mamá, el cónyuge, el buen amigo. Si uno se cansa, el otro le puede animar. Si uno es atacado, el otro le puede defender. Por eso, nadie puede tener esperanza si camina solo. Todos necesitamos caminar en familia o en equipo, ser parte de un equipo más grande donde podamos ayudarnos mutuamente, donde podamos consolarnos, donde podamos afirmarnos. Esto nos permite tener ilusión y esperanza por el mañana. Así es, y esto nos ayuda a hacer equipo, a hacer familia, a depender unos de otros, porque hoy puede ser por mí, mañana puede ser por ti, nos ayudamos como dice el dicho, y esto nos lleva también a superar las crisis y a poder salir más fortalecidos y que juntos en familia también crezca la esperanza. No hay nada más alentador para desarrollar esperanza en los que están a nuestro lado que estar presentes en los momentos difíciles. Es en esos momentos cruciales cuando se necesita la compañía de las personas que amamos. Por eso cuando ve a un amigo o un familiar sufrir, no lo culpe, no lo acuse, no lo ridiculice, no lo avergüence. No le diga, te lo dije, esa frase tan lapidaria, te lo dije. No, si ya nos sentimos 10 metros bajo tierra, lo que necesito es que me des la mano, que me ayudes, que seamos la persona correcta para los demás. Los tiempos difíciles se constituyen en los momentos de la verdad, donde aparecen los amigos auténticos y los que eran de mentirillas ya no están. Esos se fueron, desaparecen. Pero es ahí, en los momentos difíciles, cuando uno disfruta las relaciones de amistad que surgen. Porque surgen amigos del alma, surgen amigos que lloran con vos, que te ayudan a salir adelante, que te estimulan, que te dicen lo vas a lograr, que te dan una mano. Aún recuerdo a mi mamá cuando éramos pequeños y ella decía, siempre hay un buen vecino que viene y te da la mano, siempre hay alguien que te sostiene, a quienes Dios envía como ángeles para que estén a nuestro lado. Y en esos momentos difíciles siempre hubo ángeles. Por eso yo creo que la esperanza surge en esos momentos difíciles cuando el amigo, el cónyuge, el padre o el hijo viene con el abrazo, te anima, te alienta. Eso es crucial en la vida. ¿Cuáles son los beneficios, ya para ir concluyendo, de tener esperanza? Usted que es una persona que yo sé que la tiene y que cultiva, no solamente es a nivel personal, sino en otros. ¿Cuáles han sido los beneficios? Porque creo que cuando nosotros los conocemos, nos animamos y decimos, voy tras eso también. Número uno, genera confianza. Genera un buen ánimo. Ese es el beneficio más grande. Usted tiene buen ánimo. Déjeme decirle un par de secretos. Lo importante no es llegar. Lo importante es que nos mantuvimos caminando. Puede que quien alcance la meta no seamos nosotros. Puede que sean nuestros hijos, nuestros nietos. Puede que lo que yo haya hecho es sembrar ilusión, es iniciar un proceso. Y que sean nuestros hijos los que lleguen a cosechar el fruto de lo que sembramos. ¿Pero qué mantuvimos nosotros? Alegría por la vida, ilusión por el mañana. Desarrollamos confianza, desarrollamos dependencia de Dios. En los momentos difíciles desarrollamos humildad. Este es uno de los atributos más hermosos. ¿Por qué la humildad? Porque reconocemos que necesitamos ser complementados, reconocemos que necesitamos que otro nos extienda una mano, reconocemos que necesitamos escuchar el consejo de otras personas. Por eso es hermoso caminar junto a otras personas. La esperanza genera no solamente ilusión y buen ánimo, sino que genera un carácter probado con el tiempo. Cuando uno adquiere la esperanza como un estilo de vida, algo dentro de uno cambia, y esto es lo más bello que puede ocurrirnos. Yo creo que la esperanza la necesitamos para tener un rostro que inspire a los demás y una mirada que dé confianza a los que están a nuestro lado. Así es, y esto también nos ayuda a confiar en Dios, a depender de Dios y a disfrutar la vida, porque al final de cuentas la vida es un regalo de Dios. Seguro, yo espero que cada uno de nosotros tenga esperanza y que el que esté pasando un momento difícil pueda entender que Dios enviará ángeles a su lado, que llegó el momento de sacudirse el polvo, bañarse, abrir la cortina, salir adelante y entender que vienen días mejores. Pido a Dios que le bendiga, renueve sus fuerzas y le permita ver todos sus sueños convertidos en realidad. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 3 días y ayudarnos a tener una esperanza más fuerte aún. Seguro, un privilegio, Stephanie. Para ayudarle en este y otros temas, queremos recomendarle en Enfoque a la Familia un libro que le va a motivar a crecer espiritualmente llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com. Allí encontrará artículos y videos que le van a ayudar en su crecimiento personal y familiar, así como nuestros programas de radio y entrevistas. Por otro lado, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará más información de este ministerio. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Johanny Hernández. Nos escuchamos en una próxima audición en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.